tiene la culpa el indio, sino el que lo hace, compadre. Muchos andaban arriba y yo muriéndome de hambre. Unos se comían las mieles y yo toreaba el enjambre. A mí me enseñó un amigo cuando andaba yo en la ruina. Buena sombra le cobija al que a buen árbol se arrima. No por miedo a los coyotes, no vamos a crear gallinas. Menos para la muerte, yo le puse muchas ganas, por eso cambió mi suerte. Muchos me piden favores porque soy muy influyente. De México para Europa yo voy, pero a cada rato. Colombianos con los que hago buenos tratos. Por Tijuana y Mexicali, por Juárez y otras fronteras, ese pasado por aire y por debajo de tierra. ¿Será que por eso el zorro me ha declarado la guerra? Ahora me llaman jefe porque soy un toro grande, pero hay muchos no.